pared del manicomio. Estoy harto de aguantar tanto loco del demonio. Voy a ser un tío legal. Voy a ser un tío legal. Voy a ser un tío legal. Voy a ser un tío legal. Y esperando en un portal a que pase alguna vieja. Necesito controlar una cartera bien repleta. Voy a ser un tío legal. Voy a ser un tío legal. Voy a ser un tío legal. Voy a ser un tío legal. Voy a ser un tío legal. Voy a ser un tío legal.